dime que soy tu amor. Mírame, di que me quieres, bésame, dame un besito, abrázame, dime que soy tu amor. Son las frases que noche tras noche en sueños yo te digo. Despierto, no encuentro palabras. Cuando estoy contigo, no sé qué me pasa. Y mírame, di que me quieres, bésame, mua, mua, mua, mua. Abrázame, dime que soy. Mamita.